Hola, seguimos hablando del curso de formación y actualización profesional docente de educación preescolar, tomando en cuenta los módulos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hemos visto y considerando a los niños pequeños? Rosaura Zapata señala que en los primeros jardines de niño que hubo en el país se realizaban con ejercicios con los dones de Froebel, uso de las ocupaciones propiamente dichas, tales como picar, coser, entrelazar, tejer, doblar y recortar, cuentos y conversaciones, cantos y juegos, trabajos en la mesa de arena y los relacionados con la naturaleza, como son los del cuidado de plantas, de animales y domésticos. Como ejemplo menciona el programa elaborado en 1903 por Enrique Pestalozzi. En este programa se considera que la finalidad del jardín de niño es educar al párvulo de acuerdo con su naturaleza física. Las condiciones que favorecen el lenguaje de los niños. Se hace una pregunta: ¿qué le viene a la mente cuando escucha o lee la frase? Aprendizaje del lenguaje. Si usted se parece al típico maestro o estudiante a quien le ha hecho esta pregunta, el cuadro que llega a su mente es el de un niño pequeño aprendiendo cómo usar la forma oral del lenguaje de su cultura, es decir, aprendiendo cómo hablar. La función del lenguaje escrito y el sistema de la escritura. Dice, las actividades que se presentan en esta primera parte tienen como propósito que las educadoras reflexionen acerca de la importancia del uso de la lectura y la escritura como prácticas sociales en el aula, mediante las cuales se propicia que los niños avancen en el dominio del lenguaje escrito y sus diversas funciones, a la vez que descubren algunas convencionalidades del sistema de escritura. Desde esta perspectiva, la enseñanza del lenguaje no se reduce al conocimiento de las formas gráficas y de los sonidos y de las letras. ¿En qué pensamos y qué hacemos para resolver los problemas? La resolución de un problema nuevo se inicia casi siempre con procedimientos de ensayo y error. Se prueban hipótesis, ideas, resultados particulares. Al resolver estos problemas similares, poco a poco se va construyendo ciertas relaciones que permiten elaborar procedimientos más sistemáticos. Frecuentemente un problema un poco más complejo, por ejemplo, con números más grandes, propicia el abandono de procedimientos muy ligados a casos particulares y la construcción de otros generales sistemáticos.